Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Olaya, prólogo, segunda parte. En esta noche, la noche de su programa Historias, esté alerta, alerta a todos, porque es una noche en la que una maligna, demoníaca, perversa bestia, amenaza a cualquiera. La bestia puede que ahora a uno de ustedes, sí, a uno de ustedes le esté acechando. Se le acerca poco a poco, con su andar felino. Las cejas espesas se le unen en el punto medio del puente de su nariz. Sus uñas largas son del color de la sangre, y de la sangre de sus víctimas queda trágicamente manchadas. Sus colmillos afilados, sus ojos aterran. La muerte se refleja en ellos. La muerte que anuncia el aullido del hombre lobo. Historias. En esta noche finalizamos el prólogo a la adaptación radiofónica de Olaya, de Robert Louis Stevenson. En Olaya se nos cuenta un caso de licantropía, y es bueno recordar todo acerca de los hombres lobo, para así poder enfrentarse a Olaya. Stevenson, del que este año conmemoraremos el 150 aniversario de su nacimiento, ocurrido el 13 de noviembre de 1850, escribió Olaya, relato o novela corta, en Bournemouth en 1885, cuando ya había logrado un gran éxito con La Isla del Tesoro. Estando en Bournemouth, tratando de restaurar su salud, su actividad literaria fue muy intensa. Olaya es uno de los relatos escritos en tal época que, como ya hemos recordado, se publicó en la revista Lonmatch Mess y el libro en 1887. Uno de los cuentos, o novela corta, que componen Los hombres alegres y otros relatos y fábulas. En Olaya, que se desarrolla en España, trata un caso de licantropía. Relato romántico, pero también terrorífico, como lo es cualquier hombre lobo. Y, por si acaso, ¿cómo reconocer a un hombre lobo? A un licántropo. Presten atención. Le vi, buscando una explicación al fenómeno del hombre lobo, llega a decir: este cuerpo muy frecuentemente permanece despierto mientras el otro duerme, y mediante el pensamiento se transporta a sí mismo a través de todo el espacio que el magnetismo universal le abre. De este modo alarga, sin romperla, la cadena simpatética que les une al corazón y al cerebro. La forma de nuestro cuerpo sideral es la que le corresponde al estado habitual de nuestros pensamientos, y a la larga modifica los rasgos del organismo material. O sea, para Levi, el hombre lobo no es otra cosa que el cuerpo sideral de alguien cuyos instintos salvajes, sanguinarios, corresponden a las características de un lobo. Sueñan, estando su fantasma errante en que son lobos. Para los teósofos, o al menos para muchos teósofos, cuando se cae moralmente muy bajo, el cuerpo astral se une al de un animal. Esto, tratando la Edad Media principalmente. De ahí que, de herirse a un lobo, por ejemplo, bien podía aparecer la herida en el cuerpo de quien se había transformado en hombre lobo, al volver a su forma humana. La exorcista Rose Gladden, inglesa, nos dice: supongamos que yo fuera una persona cruel, que disfrutara con las cosas horribles de la vida. Bien, cuando yo proyectara mi cuerpo astral fuera de mi cuerpo físico, toda la maldad circundante podría agarrarme, cogerme, y sería la maldad que se apoderara de mi proyección astral o de mi doble, lo que me transformaría en un animal, en un lobo. La atmósfera está siempre llena de fuerzas malignas, y a estas fuerzas malignas les es mucho más fácil existir dentro de un ser humano, digamos dentro de una persona mala, que en un vacío nebuloso. Los hombres lobo eran, son aún, la manifestación más perversa de la humanidad. Entiendo perfectamente por qué hay tantas narraciones de cosas de duplicación de la herida. César y Inés, por el pasadizo, llegaron al salón del castillo. Pero cuando pensaban alejarse de tan siniestro lugar, una voz les amenazó. Son muchas las historias de hombres lobo que encontramos en la Edad Media. ¿Por qué? Explicaciones hay muchas, pero hay una de gran interés. Los había que creían que se metamorfoseaban en lobos, osos, sapos, por medio de ciertas sustancias, sin saber naturalmente que lo que tomaban se llamaría siglos después alucinógenos. Por ejemplo, el grano afectado por el cornezuelo transporta un hongo que produce unos tipos de alcaloides parecidos a la dietilamida del ácido lisérgico, más conocida por LSD. Y quien tal grano tomara no sería precisamente un aristócrata o un clérigo, pues a estos, en la Edad Media, se destinaba el grano limpio. El grano parasitado era, claro, para los campesinos. Plantas como la belladona, la mandrágora, el beleño, tan utilizadas en hechizos, pócimas, encantamientos, no cabe duda de que también producirían su efecto. Durante muchos siglos, el transformarse en hombre lobo se consideró una actividad más de las que podían llevar a cabo los brujos y las brujas. Así, convirtiéndose en hombre lobo, servían al diablo. De noche, mataban, devoraban. Llegó a decirse que algunos hombres lobo no eran tales, sino demonios, digamos, disfrazados, llegados del propio infierno. Recordemos que a los abad, a los aquelarres, muchos brujos y brujas eran transportados al lugar de la reunión a lomos de lobos. Hay una leyenda lituana, hermosa para mí, por lo que me hace imaginar, en la que se nos habla de una marcha en Navidad de 12 días de duración de una manada de miles de hombres lobo a las órdenes del diablo. Digo hermosa porque es todo un fascinante relato. Puede que ya alguien lo haya escrito. Así que, por un pacto con el diablo, también alguien se puede convertir en hombre lobo. Esperamos que no sea usted. Nadie. En Italia, cuantos fueran concebidos en época de luna llena, se convertirían en hombres lobo. Y también quien, siendo viernes, durmiera a la intemperie bajo la luna llena. El que come cerebro de lobo, en hombre lobo se convertirá. También los hay que dicen que lo del hombre lobo se hereda. Una maldita herencia, digo yo. Usted tal vez no, pero otros sí desean convertirse en hombre lobo. Y para ello hay procedimientos sencillos, algunos muchos más de los que hemos expuesto. Por ejemplo, para algunos, basta con quitarse la ropa en una noche de luna llena y orinar en un círculo trazado en la tierra. O desnudarse bajo la luna llena y revolcarse en el polvo. ¿Cómo se presenta el hombre lobo? Atento, por si se encuentra a alguien así. Dos cualidades, como ya hemos dicho, dos cualidades humanas permanecen cuando un hombre se transforma en lobo. Primera, su voz. Segunda, sus ojos. Pero otras características físicas distinguen al hombre lobo del hombre. Sus cejas, espesas, se encuentran en el punto medio del puente de la nariz. Las uñas almendradas son largas, de color rojo, del color de la sangre. El tercer dedo de cada mano es siempre muy largo. Las orejas bajas y hacia atrás de la cabeza. Pelo en manos y pies en abundancia. Se creía en la Edad Media, y aún los hay que lo creen, que al hombre lobo, mientras su forma era humana, le crecía el pelo hacia adentro. Cuando deseaba convertirse en hombre lobo, se daba la vuelta a sí mismo, de dentro hacia afuera. Todo el pelo que crecía hacia adentro, así quedaba hacia afuera. Ya se pueden imaginar lo que ocurrió en no pocos interrogatorios. A los acusados de hombres lobo, se les cortaban los brazos, las piernas, y también, ante lo dicho, se los desollaba, para así intentar encontrar el pelo. Horroroso. Se puede leer en algún manual sobre la forma de reconocer a un hombre lobo: arránquese pedazos de la carne del cuerpo del sospechoso, lo cual se hará en preferencia con una pinza caliente. De encontrarse pelos en la parte interna de la carne, será lobizón y debe ser quemado en la hoguera. Solo de pensarlo, me estremezco. Si no se encontraban pelos en el interior de la carne, el sospechoso era inocente. Pero, ¿para qué le servía el ser declarado inocente? Es lo que me pregunto, porque seguramente, sometido a las pinzas, ya estaría bien muerto. Para otros doctos en la materia, son los dedos índice y medio los que son más largos. Los ojos pequeños, planos. Según Alefo Mercurano, los hombres lobo podían, cuando su transformación no era evidente, ser identificados según inequívocas señales. Sus frecuentes contorsiones, o su andar felino o en tensión. el abotargamiento de la cara, la insensibilidad a los insectos y a los parásitos, respuestas extrañas que no correspondían a lengua alguna conocida, las punzadas de lancetas o agujas sin que hubiera efusión de sangre y los llamados clamores del vientre. Simón Goulart, en sus historias admirables, nos dice: el hombre lobo corre tan a prisa como el lobo, lo cual no debe parecernos increíble, puesto que son las artes de los malvados demonios las que los disfrazan a guisa de lobos. Al correr, dejan sobre la tierra huellas de lobos, y al igual que estos, tienen los ojos espantosos y chispeantes. Cometen las mismas carnicerías y crueldades. Estrangulan a los perros con los dientes, cortan la garganta a los niños pequeños. Toman gusto a la carne humana y tienen la astucia y resolución de los hombres al ejecutar tales actos. Cuando corren en bandadas, acostumbran a repartir la caza los unos con los otros. Hablamos de hombres lobo, no de aquellos que padecen la enfermedad mental de la licantropía, tal como ya expusimos. ¿Cómo lograr que un hombre lobo deje de serlo? ¿Y cómo defenderse del hombre lobo? ¡Ay! ¿Cómo no? Respuestas para tales preguntas. Algunos dicen que un hombre lobo solo puede recobrar la forma humana con ciertas hierbas, como acónito o cicuta, o con ciertas medicinas. También los hay que hablan de ungüentos, tal como hacían a los hombres lobo centroeuropeos a partir del siglo XV. La mayoría cree que al llegar el amanecer, el hombre lobo recupera su forma humana. De haberse convertido en hombre lobo por medio de un ritual, para volver a ser humano hay que invertir tal ritual. Para perder la capacidad de mutación, el hombre lobo debe abstenerse de comer carne humana durante 9 días. Herirlo, pero no matarlo, con lo cual perdía los poderes de transformación. Los pétalos de rosa, también se dice, desloban al hombre. En el caso de que no hubiera relación de los hombres lobo con el diablo, según algunos, se les podía destruir empleando los mismos medios que contra los lobos: escopetas, palos, cuchillos, el exorcismo, la cura en caso de que hubiera relación con el diablo, y para todos, la bala de plata, mejor bendecida. Según Pa Williams: a veces se puede curar la licantropía de un hombre si se le extraen 3 gotas de sangre, o si cuando tiene forma de lobo, se le llama por su nombre humano. En la tradición francesa, el hombre lobo, el loup-garou, podrá curarse si se le pincha hasta hacerle sangrar durante la noche. Y el hombre lobo, creado por la maldición de un sacerdote, se curará también si es herido por dicho sacerdote. El centeno, el muérdago, la ceniza y los arbustos de hiedra se consideran buena protección en Inglaterra. Algunas autoridades en la materia dicen que los hombres lobo temen las corrientes de agua. Estos instrumentos de tortura, recuerde, fueron inventados por el hombre. También, en algunas leyendas populares, se nos dice que el hombre lobo se presenta como un ser humano con cabeza de animal, o un lobo con manos humanas. De noche, siempre de noche. Según Douglas Hill, En el curso de la noche, las actividades de un hombre lobo se limitan, generalmente, a las prácticas de tales animales: cazar, matar y comer. Algunos relatos de hombres lobo les describen limitando sus destrozos a los rebaños y manadas que encuentran en los pastos. Pero es más frecuente que la licantropía signifique también canibalismo. El hombre lobo es aficionado a la carne humana. Aun cuando los hombres lobo eran rara vez discriminativos, se creía que preferían la carne de los niños y de muchachas jóvenes. La relación entre la licantropía y otra palabra enrevesada, la partenofagia, o sea, el gusto por la carne de muchachas, recurre una vez y otra, y puesto que el hombre lobo, partenófago, podía ser también un violador de niñas, ya tenemos un punto de unión entre el mito del hombre lobo y dos arcaicos y casi universales tabús de la raza humana: el canibalismo y la perversión sexual. Matar, no un animal irracional a un animal racional, no un animal racional a un animal irracional. Matar un hombre a otro hombre. Alguien tuvo que ser el primero, y alguien tuvo que ser el primer antropófago. Se dice que han tenido que pasar unos 400 años para eliminar, como costumbre, el canibalismo, al menos en la civilización occidental. Pero la verdad es que aún los hay que lo practican. Según Robert Shaler y otros, el hombre no fue siempre carnívoro. Era, en la antigüedad, vegetarianos y frugívoros, tampoco agresivos. Pero al dar comienzo la edad de hielo, los hombres tuvieron que buscar para sobrevivir una nueva clase de alimento, y lo fue la carne. Y no solo eso, sino que también, a causa de las bajas temperaturas, recurrirían a las pieles para no morirse de frío. Con lo que, según Robert Eisler, se apoya en Jung, en el inconsciente colectivo de los humanos afloraría también el hombre lobo. El matar dejará cicatrices en las mentes, y además de un sentimiento de culpabilidad máxime, cuando unos hombres se comerán a otros, nacerá el sadismo, el masoquismo. La violencia, tristemente, engendra violencia. La teoría de Eisler, según Douglas Hill y Pat Williams, ofrece explicaciones atractivas. El hombre primitivo tenía que elegir entre combatir con el jefe de la manada para hacerse con una mujer o robar una de alguna tribu más pacífica. Por lo que más tarde no resulta extraño que se considerase también violadores a los hombres lobo. A aquellos que, cubiertos con pieles de lobos, efectivamente violaban a cuantas mujeres hacían suyas, las que caían en sus garras. No todos han temido al lobo, aunque sí todos han temido al hombre lobo. En la actualidad, donde más lobos hay es en Alaska, Canadá y Siberia. Algunos por el oeste de los Estados Unidos, al sur de México, así como al sur de Asia. Apenas hay lobos en Europa. Puede que en España sea donde más haya, por lo que se intenta salvar a la especie. Pero un hombre lobo puede aparecer por cualquier parte del mundo, de nuestro mundo, en el que tanto se practicó el canibalismo. Peggy Reed Sunday, investigadora, en su obra El canibalismo como sistema cultural, nos dice: las hipótesis psicógenas explican el canibalismo en términos de la satisfacción de determinadas necesidades psicosexuales. La hipótesis materialista presenta un modelo utilitario adaptativo. La gente se adapta al hambre o a la insuficiencia de proteínas comiéndose entre sí. El tercer enfoque es una vía hermenéutica, antes que un modelo hipotético deductivo, al conceptualizar la práctica caníbal como parte de la lógica cultural más amplia de la vida, la muerte y la reproducción. El licántropo practica el canibalismo. ¿En cuál de las mencionadas hipótesis situarlo? En la primera. El licántropo, como antropófago, satisface unas necesidades psicosexuales. Según Graham Fuller, de vez en cuando nacen en países civilizados personas dotadas de apetitos y aficiones bestiales que se deleitan en la más refinada crueldad y a las que llega a gustar la carne humana. La psicología moderna sabe cómo clasificar y explicar estos casos anormales. Hoy en día, los médicos consideran los aspectos alucinatorios de la licantropía como de origen psicológico. Al parecer, la hipocondría puede convertirse a veces en licantropía. Sabemos que, durante muchos siglos, a un licántropo, principalmente, se le identificaba por tener espuma en la boca, lo cual es igualmente síntoma de la hidrofobia. Ovidio escribió: en vano intentó hablar. Desde aquel mismo instante, sus mandíbulas se cubrieron de baba, y su sed solo podía saciarla la sangre. ¿Cuántos desdichados habrán sido acusados y ajusticiados como hombres lobo cuando en realidad padecían enfermedades como la hidrofobia? Peggy Reeve Sunday también escribe: las descripciones de canibalismo pueden clasificarse de acuerdo con tres categorías generales. Una, se practica el canibalismo ritual, es decir, se consume carne humana de modo regular en marcos rituales. Otra categoría, no hay informaciones de canibalismo ritual, pero se menciona el canibalismo institucionalizado en otros contextos, por ejemplo, en informaciones sobre periodos de hambre, informaciones sobre prácticas antiguas, leyendas, rumores. Y la tercera categoría, no hay informaciones sobre canibalismo ritual, pero existe un miedo a incidentes imaginarios de canibalismo que toma la forma de creencias en hechiceros o brujas caníbales. La tercera categoría está el licántropo, el enfermo mental que se cree ser lobo y se comporta como tal. Y en la segunda, el hombre lobo, el que posee la habilidad de transformar su aspecto en lobo. El hombre lobo, un monstruo caníbal. Y, como todo animal hombre, hombre tigre, hombre hiena, hombre oso, temido. Un monstruo que surge dentro del individuo. Un monstruo que destruye a todos. En las relaciones de los jesuitas, compilación de la experiencia jesuita entre los indios americanos del nordeste, encontramos referencias de gran interés al hombre lobo. Por ejemplo, se nos describe cómo unos hombres pertenecientes a la tribu Cree, en el invierno de 1660-1661, padecieron una extraña dolencia, una combinación de frenesí, hipocondría, locura. Tal dolencia afecta sus imaginaciones y les causa un hambre más que canina. Esto los hace tan ansiosos de carne humana que se abalanzan sobre las mujeres, los niños e incluso los hombres como auténticos hombres lobo y los devoran vorazmente, sin con ello apaciguar o saciar su apetito, y siguen buscando nuevas presas tanto más ávidamente cuanto más comen. su parte, el psicoanalista doctor Nando Fodor opina que las antiguas y salvajes creencias licantrópicas han sido relegadas a la vida de nuestros sueños, en donde todavía son condiciones activas que explotamos como representación de motivos criminales, mientras que la transformación se utiliza simbólicamente como una acusación que el individuo se hace a sí mismo por hechos, fantasías y deseos secretos. Para Nándor Fodor, la licantropía es una enfermedad patológica. El hombre lobo. Leyendas, tradiciones. No nos olvidamos de una fábula germánica en la que se nos cuenta lo sucedido a Sinhotli y Segismundo, que se encontraron a otros dos hombres en una cabaña que estaba en lo más profundo de un bosque. Se diría que están ustedes muy apenados. Triste vida la nuestra. ¿Ven esas pieles de lobo? Sí, y a decir verdad, siento curiosidad. Les diremos lo que nos ocurrió. Hace un tiempo, ya no sé si hace poco o mucho, un brujo nos convirtió en lobos. ¿En lobos? Sí, en lobos, con alguna brujería. Puede que fuera el diablo quien nos transformó en lobos presentándose como un brujo. Al décimo día de vagar como lobos, volvemos a recobrar la forma humana para ser nuevamente lobos otros 10 días. Y así siempre. Salimos de las pieles. Solo queremos descansar. ¿Y hacen algún daño? ¿Algún daño? Más que los lobos. Sinhotli y Segismundo, al quedar dormidos quienes les habían asombrado con tal historia, decidieron ponerse aquellas pieles. Así sabrían si era cierto lo que les habían contado. Y, en cuanto se las pusieron, comprobaron que la historia era cierta. Intentaron, pero no pudieron desprenderse de las pieles. Y, aullando, se abalanzaron sobre los desconocidos. Sinhotli y Segismundo durante 10 días fueron lobos. Al décimo, al recuperar su forma humana, se mostraron más listos que los otros. Quemaron las pieles en cuanto salieron de ellas y así se vieron libres del hechizo. Los hombres lobo aterraron, aterran y aterrarán como cualquier servidor del mal. Los licántropos, y no se trata de una contradicción, no se parecen a los hombres lobo, a la imagen que tenemos del hombre lobo. Friedrich Hartmann, conocido por el lobo, era un tipo normal, hasta cuando asesinaba, nada de transformarse en bestia, aunque actuaba bestialmente. Según Theodor Lessing, una persona que no es antipática, un sencillo hombre del pueblo, de mirada franca y abierta, atento y servicial, bien vestido, limpio y al día. De media estatura, más bien corpulento, pero bien proporcionado, y si bien tiene un rostro vulgar, está bien afeitado y tiene buen color, con pequeños y alegres ojillos de animal. Su cabeza es redonda, la frente espaciosa, el cráneo con tendencia a terminar en ángulo hacia arriba y su parte posterior es recta. Las orejas, más bien pequeñas, están algo más bajas que la línea que forman los ojos y tienen tendencia a separarse de la cabeza. La nariz no es grande y es de tipo tan corriente como el resto del rostro y parece, vista de perfil, como algo chata y tiene fuertes aletas. La boca es pequeña, de gruesos labios y gesto burlón. Saca con frecuencia la lengua, humedeciéndose los labios, y se nota que es gruesa y carnosa. Los dientes son blancos, fuertes, afilados y están sanos. La barbilla saliente y en el labio superior luce un pequeño bigote. Las mejillas afeitadas. El cabello castaño lo lleva peinado con raya a la izquierda. Su mirada es fría y sin alma, pero aguda y desconfiada, y va de un lado a otro. Es una mirada ansiosa que busca algo, pero al mismo tiempo hermética, que varía según su estado anímico. Pero es curiosa la sensación que provoca su fisonomía. Es un sentimiento de que aquel no es aquel. Nada se parece a una clásica descripción de hombre bestial, pero el tal Friedrich Hartmann fue un repugnante asesino al que se le llegó a considerar hombre lobo por sus crueldades con las víctimas. Todo comenzó el 17 de mayo de 1924 en la ciudad alemana de Hannover, cuando unos niños encontraron un cráneo humano en las cercanías del río Lenn. Algunos días más tarde, se halló otro cráneo humano casi en el centro del arrabal, medio cubierto por las aguas que lo habían echado a la orilla. Al parecer, el cráneo era de un adolescente. Aproximadamente 15 días más tarde, las vacías cuencas de otros dos cráneos volvían a la luz. El examen anatómico demostró que habían sido las cabezas de seres muy jóvenes, entre los 18 y 20 años de edad. Para agravar la situación, también poco después apareció otro cráneo con evidentes señales de habérsele arrancado la piel mediante un escalpelo o instrumento semejante. Correspondía también a un adolescente. Pánico hizo presa de Hannover, pero la activa gestión del comisario de policía y una serie de casualidades permitieron aclarar el caso. El 23 de junio, Friedrich Hartmann era conducido a la cárcel preventiva como posible autor de una abominable carnicería, un tipo con antecedentes penales. Hartmann era un homosexual que más o menos mató a 50 muchachos vendiendo sus cadáveres como carne, puesto que era carnicero en un barrio de la ciudad. Un tal Hans Granz, también homosexual, ratero y proxeneta, llegaría a colaborar con él. Hartmann siempre practicaba el mismo método: matar a la víctima, descuartizar su cuerpo, vender su carne y las partes inservibles, arrojarlas al Lein. El juicio de Hartmann comenzó el 4 de diciembre de 1924 en Hannover. Duró 14 días, prestando declaración más de 130 testigos. Se le condenó a morir decapitado y a su compañero Kranz a 12 años de cárcel. Según el propio Hartmann, mataba a sus víctimas mordiéndolas en la garganta, como un hombre lobo cualquiera. Fueron atroces las descripciones que el propio Hartmann hizo de sus crímenes. Un ejemplo, no el más terrible, que tampoco está en nuestro ánimo el que se desmayen. Cuando el muchacho que estaba conmigo descansaba sobre la cama, me echaba sobre él con todo mi peso y le mordía la nuez del cuello, y bien pudiera ser que al mismo tiempo le estrangulara con mis manos. No lo recuerdo, pero sí que cuando volvía en mí tenía que vomitar. Después me preparaba café. Al muerto lo colocaba sobre el suelo y cubría su rostro con un paño. Así parece que no le mira a uno. Luego, haciendo dos incisiones, le abría el abdomen y ponía los intestinos en una vasija de noche introduciendo seguidamente un paño en la cavidad para que empapara la sangre que fluía. Y así repetía la operación hasta que cesaba de desangrarse. Entonces, con otros tres cortes, descubría las costillas hacia la espalda y tiraba de ellas hasta que se rompían por los hombros. Las cortaba por allí y las dejaba a un lado. Después procedía a sacar el corazón, los pulmones y los riñones, que los cortaba y los dejaba en otra vasija. Terminado esto, cortaba las piernas y luego los brazos. Arrancaba la carne de los huesos y la metía en la cartera de mano, y lo restante lo escondía debajo de la cama o bien en la alacena. Cortaba el miembro después de haber vaciado el vientre. Siempre hice aquellas operaciones horrorizado por mí mismo, pero mi pasión era siempre más fuerte que mi voluntad y horror ante el descuartizamiento. Con un pequeño cuchillo de cocina arrancaba la piel de la cabeza, cortándola luego en pequeños trozos, y el cráneo lo envolvía en una arpillera y varios trapos para amortiguar el ruido de los golpes que daba sobre él con un hacha para reducirlo a trozos. Sabemos, o creemos saber, cuándo apareció el lobo en este mundo. Pero, ¿y el hombre lobo? Se dice que hace 40 millones de años. Sí, 40 millones de años. Vivió en América del Norte el miacis, al que se le considera el primer antepasado del lobo. Le seguiría, 10 millones de años después, el esperoción, el primer cánido del que se han encontrado fósiles en Europa. Hace 10 millones de años, el tomartus. De hace 4 millones de años, el canis donezani, el primer perro. Y hará 2 millones de años, los primeros lobos, el canis lupus. Y aunque no desde su aparición, principalmente en Europa, al lobo se le ha considerado un animal dañino, sobre todo a partir de la Edad Media. No era tan dañino, ni mucho menos maléfico, pero como si lo fuera. No obstante, hay que comprender las razones por las cuales el lobo fue juzgado tan severamente. Recordemos que en la Edad Media, a causa no solo de las guerras, sino también de las epidemias, de hambre y de frío, son diezmadas las poblaciones. Y los lobos, igualmente hambrientos, acuden a devorar cuantos cadáveres pueden, que la mayoría apenas eran enterrados. Por lo que el lobo se presentó como un animal necrófago y también antropófago, puesto que atacaba al hombre. Dudo que el lobo, aunque en verdad no se lo merece, sea considerado de otra manera. Hambre de lobo, el hambre que tiene el hombre lobo. El hombre lobo, el licántropo. Desde que hace muchos siglos existió el primer hombre lobo. ¿Quién fue? Al primer hombre lobo habrá que imaginárselo. Hay aún que imaginarse tantas cosas. Pero seguro, o casi seguro, que pensaba como un licántropo creado por Claude Chignol, más conocido por su faceta de escritor que de erudito, pese a que como etnógrafo ha hecho una gran labor. Leemos en el Gallup, publicado en 1959, las inquietantes reflexiones de un licántropo. Por fin esta noche, en este bosque, siento revivir el humus. A través de sus poros, Las raíces exhalan un exceso de savia nueva. Este olor negro que va ligado al frío. El uno me raspa el vientre por dentro. El otro me lo hala por fuera como una reja de múltiples uñas. Pero ni la negrura ni el frío me sacian. Para avivar el odio y el dolor, necesito ir a pastos mejores, porque la noche, mi terreno de vida, está también hambrienta de otros odios y otros dolores. Y las estrellas que tachonan el cielo jalonan mis vagabundeos. Los hombres me atribuyen necedad, torpeza. Los hombres se consideran dueños únicos de esta vulnerable bola de tierra, su nido obediente del espacio, cuando ya desde su creación se haya dominada por un eterno y poderoso soberano, Bifronte, que la ha confiado a dos colonos inestables, pero de fuerzas iguales. El uno, negro, la noche, mi terreno de pasto. El otro, blanco, el día, el de los hombres. Los dos se pelean, invadiendo poco a poco la parte del otro en un imperceptible pero constante juego de fuerzas establecido de antemano, que no les deja en definitiva más que un tiempo limitado por turno, por victoria. ¿Y yo? ¿Acaso no soy también un señor a mi manera? Señor del miedo de los hombres. Vivo de noche y me muero de día. Me llaman torpe, pero no se fían. Me amenazan, pero huyen de mí. Esta noche mis garras se hincan en un suelo de terciopelo azabache y lo desgarran profundamente, dándome la sensación de tomar posesión de una carne tierna. Mi carrera surca la oscuridad, igual que ella surca mi vientre vacío, siempre vacío. Mis hambres son el terror de los hombres. Son la quinta esencia de todos los apetitos de un mundo maléfico, el mío. Ay, me es imposible contenerlas. Mi vientre exige de continuo. Sus ansias son largas, como la duración de la noche inexorablemente renovada cada crepúsculo. Todo lo que me apetece debe ser mío enseguida. Mis suspiros serán aullidos. Mi bebida, sangre. Mi alimento, montañas de animales tiernos y calientes. Y cuando ya no queden, me alimentaré de hombres. Será terrible el final de este hombre lobo, como lo fue el de casi todos los hombres lobo, licántropos, que tuvieron que verse con los tribunales. Crueldad por crueldad, tal parece que así sobraba. Pero lo que nos relata Claude Signol, lo que nos relatan todos los escritores que han tratado la licantropía, es ficción, o suele ser ficción. La realidad es más cruda. Ya solo por ser realidad. Pero no siempre los hombres lobo fueron odiados. Hubo quien los admiró y hasta amó. Hubo pueblos que se enorgullecían de su origen animal. Los monstruos apasionaron a no pocos teratólogos. y no hay que irse a los tiempos de Pausanias o Plinio. En Budapest, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, era desarticulada lo que podemos definir como una fábrica de monstruos. En tal fábrica, entre otros muchos horrores, habían logrado un hombre león. ¿Cómo? A base de injertos en el rostro de piel de carnero y de inyecciones de extractos de glándulas animales. Horrible. Pero cierto. Tan cierto como lo que nos dejó testimoniado Jean Bergeri en su obra Historia de Prisca. Estremecedora. Y así finalizamos el prólogo a Olaya, el relato de Robert Louis Stevenson, cuya primera parte les ofreceremos en nuestro próximo programa. No se lo pierdan. Es estremecedor. En él, como en otras obras de Stevenson, también se enfrentan las fuerzas del bien y del mal. Un relato agobiante, de los que poco a poco nos hunden en el abismo del miedo. Prepárense, vivirán una situación límite, gracias a uno de los más grandes autores de la literatura universal, Robert Louis Stevenson. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Olaya, prólogo segundo. Inés intentó besarlo. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz y Luis Alonso Carrasco. Inés intentó cambiar la dirección del coche, pero César mantuvo el coche en dirección al acantilado. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Montedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans. En un saliente del precipicio.